ustedes me están escuchando por el motivo de que estamos en una lucha. En una lucha. Porque ahora estamos más de 500 años nuestro sufrimiento. Desde el año 1492, el 12 de octubre, es la llegada del Cristóbal Colón. Porque si fuera hombre, podía amansar los aborígenes, podía amansar. Y entonces tenía que estar un pueblo grande los aborígenes, porque ellos lo que están en esta tierra, ante los blancos. Yo tengo ya 74 años y hasta ahora no he visto la mejora de mis aborígenes. En La Rosa de los Vientos, los pueblos indígenas 5 siglos después. Parece ser, les dicen a las niñas las voces lejanas, que el capitalismo se amasa con sangre, se crece con trabajo robado, se alimenta de carne humana, se regocija en el dolor del pobre, del que nada tiene, del que ha hecho los bienes, las ganancias y la felicidad de los pocos que mandan este mundo. Se enteran las niñas que la crueldad de los que se dijeron civilizadores ha alcanzado extremos impensables, inimaginables. Es la voz de un antiguo defensor de los pueblos indígenas, Fray Bartolomé de las Casas, la que denunció con todas sus energías a la corona española 4 siglos y medio atrás, en la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de sus madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Hacían unas orcas largas que juntasen casi los pies a tierra y de 13 en 13, en honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca pegándole fuego, así los quemaban. Otros, y todos los que querían tomar a vida, cortábanle ambas manos. Comúnmente mataban de esa manera, que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y atábanlos en ellas, poníanles por debajo fuego manso para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les salían las ánimas. Y como sucedía que muy raramente los indios mataban a algún cristiano con justa razón y santa justicia, hicieron ley entre sí que por un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar 100 indios. Todos tus muertos. Dale, aborigen. saben, las niñas, por otro cuentero de la ejecución del Inca Túpac Amaru en el Perú. Bajáronle de la dicha fortaleza, que está en un lugar muy alto y eminente, llamado la parroquia de San Cristóbal. Él estuvo con gran gravedad y modestia. Cuenta el padre Vega que, con solo una señal del Inca, cesó el clamor de la multitud, quedando la plaza en perfecto silencio, lo que significa el poder del Inca sobre sus súbditos. Y después de haberles pedido que permanecieran firmes en la fe, Túpac Amaru ofreció su cuello al verdugo, el cual de un tajo lo decapitó. Dice el cronista que la multitud prorrumpió en gemidos ensordecedores. El verdugo le cortó la lengua y le despojó de los grillos y esposas. Lo tiraron al suelo y le ataron a las manos y pies cuatro lazos que ya estaban asidos a la cincha de cuatro caballos montados por mestizos que tiraban en direcciones distintas. Sin embargo, no lograron su propósito. La extraordinaria fuerza física del descendiente de los incas resistió a la de los caballos, que no pudieron seccionarlo. Túpac Amaru estaba en el aire semejando una araña gigantesca, ejecutado, sí, pero no derrotado. Efectivamente, desapareció el jefe rebelde. Otros tomaron la dirección del movimiento. Mucho tiempo después, aún continuaba la lucha en Charcas y la represión en todo el Perú. Fiestas del Perú, carrito pasajerito. Camino, carrete, a piso y a banquinanca. Camino, carrete, a piso y a banquinanca. Tomamos una capusa, tuitimanca. Tomamos una capusa, tuitimanca. Iglesia, pucucha y a piso y a banquinanca. Les cuentan muchas voces lejanas a las niñas que los indios de las Américas sumaban no menos de 70 millones, y quizás más, cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte. Un siglo y medio después se habían reducido, en total, a solo 3 millones y medio. Junto con las vidas humanas, se destruyeron civilizaciones completas. Se enteran las niñas que el peruano José Carlos Mariátegui fue el primero que hizo un análisis marxista desde la mirada concreta de nuestro continente, sin copiar y sin calcar los esquemas europeos. Mariátegui, refiriéndose a la realidad indígena, subrayó: contra todos los reproches que en el nombre de conceptos liberales, esto es, modernos, de libertad y justicia, se pueden hacer al régimen incaico, está el hecho histórico positivo material de que aseguraba la subsistencia y el crecimiento de una población que, cuando arribaron al Perú los conquistadores, ascendía a 10 millones y que en 3 siglos de dominio español descendió a 1 millón. Este hecho condena el coloniaje, y no desde los puntos de vista abstractos y morales, o como quiera calificárselos, de la justicia, sino desde los puntos de vista prácticos, concretos y materiales de la utilidad. La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios. Viracocha. ¿Dónde estás? Tixicapac. En el suelo de arriba. En este suelo. Hacedor del hombre. ¿Dónde estás? José María Arguedas, el escritor peruano, rescata a su turno la palabra y el arte quechua. No encontré ninguna poesía que expresara mejor mis sentimientos que la poesía de las canciones quechuas. Los que hablamos este idioma sabemos que el quechua supera al castellano en la espiritualidad de algunos sentimientos, que son lo más característico del espíritu indígena: la ternura, el cariño, el amor a la naturaleza. El quechua logra expresar todas las emociones con igual o mayor intensidad que el castellano. El día en que el mismo pueblo indígena sea ya su dueño, el dueño de su propio destino, ese día en el Perú, pleno de espíritu, se desarrollará vigorosamente el arte, obra y espíritu del mestizo y del indio, libre ya de los obstáculos que la inferioridad social le imponen ahora. Ese arte expresará las emociones, todos los sentimientos del alma indígena, con lo que estos tienen de más hondo y propio, y será el ideal estético de un pueblo que ha logrado conservar a través de siglos sus características culturales, lo más íntimo de su personalidad espiritual. ¿Cuántas veces yo te he dicho yorpilla y anañahue? ¿Cuántas veces yo te he dicho yorpilla y anañahue? Separarte de mí.